nem seja a vida um fato consumado. Quero inventar o meu próprio pecado. Quero morrer do meu próprio veneno. Quero perder de vez tua cabeça, minha cabeça, perder teu juízo. Quero cheirar fumaça de óleo diesel, me embriagar até que alguém me esqueça. Pai, afasta de mim esse cálice, Pai. Afasta de mim esse cálice, Pai. Afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue, Pai. Afasta de mim esse cálice, Pai. Afasta de mim esse cálice, Pai. Afasta de mim esse cálice. Bueno, muy bien, comenzábamos la balsa de hoy con Cálice, esta canción hermosa de Chico Buarque, que la versión original es la que estamos escuchando ahora, pero la interpretación de María Bethania impresiona, y mucho más impresiona la realidad del genocidio en Gaza. Y esta canción tiene eso de ruego. Afasta de mim esse cálice, Pai. Afasta de mim esse cálice, Pai. Afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Que bueno, quiere de alguna manera ser un lugar o una posición a ocupar ante esta tragedia, digamos. Quien canta ahora es Milton Nascimento, porque le hicieron letra Chico Buarque, música Milton Nascimento. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. Bueno, dicho lo cual, y ya con la balsa en el agua, comenzamos a navegar. Calado, se na calada da noite eu me dano. Quero lançar grito desumano, que é uma maneira de ser escutado. Esse silêncio todo me atordoa, atordoado eu permaneço atento, na arquibancada pra qualquer momento, ver emergir o monstro da lagoa. Pai, pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. Bueno, si estás en Trinidad, si nos estás escuchando de aire, vas a ver que el sonido sale fenomenal. Si nos escuchás por la web, hay un pitido cada 7 minutos 32, según nuestro amigo Mario, que estuvo cronometrando. De muito gorda, porca, ya no anda. Es una situación donde la tecnología nos ha sopapeado y que no hemos podido resolverla aún, pero bueno, ojalá a la brevedad podamos apagar este, porque es como un tornillo que se te va ajustando cada 7 minutos y pocos segundos. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Talvez Israel y Estados Unidos retiraron a los equipos que negociaban en Qatar una tregua para la Franja de Gaza. Mientras continúan las denuncias por el hambre que sufre la población de Gaza, el Parlamento de Israel aprobó una moción a favor de la anexión de Cisjordania. Una vez más, se frustró el diálogo para una tregua en la Franja de Gaza, y las declaraciones que surgen del sistema político israelí muestran que una solución negociada parece cada vez más lejana. el gobierno israelí se apresura a asegurar la erradicación de Gaza. Gracias a Dios, estamos erradicando este mal, manifestó el ministro de Patrimonio, Amiai Eliyahu, en una entrevista con la radio Kul Barama. Todo Gaza será judía, concluyó. Su voz no es la única en expresar la voluntad israelí de anexionar territorios palestinos. El Parlamento de Israel aprobó una moción a favor de la anexión de Cisjordania. La propuesta fue aprobada por 71 diputados y 13 votaron en contra. Aunque se trata de una moción simbólica, sin consecuencias legales, en los hechos la ocupación israelí avanza sobre ese territorio palestino, acompañada de discursos que la justifican. Los judíos no pueden ser el ocupante de una tierra que durante 3.000 años ha sido llamada Judea, fue el razonamiento del presidente del Parlamento, Amir Ohana, en alusión al nombre bíblico que Israel utiliza para lo que hoy es Cisjordania. La moción aprobada se propone dejarle claro al mundo que Israel no acepta soluciones que implican concesiones territoriales peligrosas y que está comprometido con su futuro, con asegurar un Estado judío seguro. Para el Ministerio de Relaciones Exteriores de la Autoridad Nacional Palestina, esta moción colonial y racista es una nueva declaración de guerra contra el pueblo palestino, según manifestó en un comunicado. Es también otra manifestación de los crímenes de genocidio, desplazamiento y anexión, y un intento de socavar el consenso internacional sobre el imperativo estratégico de establecer un Estado palestino con Jerusalén Este como capital. Llamó a que el consenso internacional sobre la solución de dos estados sea acompañado de sanciones internacionales y medidas disuasorias para que Israel reconozca los derechos de los palestinos. Las negociaciones indirectas entre Israel y la organización islamita palestina Hamas, que transcurrían en Qatar para acordar un cese del fuego en la franja de Gaza, fueron interrumpidas este jueves. Los países mediadores, Qatar, Egipto y Estados Unidos, habían pedido a Hamas que hiciera ajustes a una propuesta de acuerdo que se estaba negociando. En el nuevo texto, Hamas exigió una cláusula que brinde garantías de que si en 60 días no se acuerda un cese del fuego completo, las negociaciones se prorrogarán y no se retomarán los ataques. También aumentó el número de palestinos presos en cárceles de Israel que se intercambiarían por israelíes secuestrados en octubre de 2023. Después de recibir la respuesta de Hamas, los equipos enviados por el gobierno del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y el presidente estadounidense, Donald Trump, se retiraron de Doha, la capital qatarí. Según el enviado de Washington para Medio Oriente, Steve Witkoff, Hamas mostró falta de voluntad y egoísmo en su respuesta. El diario israelí Haaretz informó que para los negociadores israelíes el diálogo no se terminó, pero las conversaciones tomarán tiempo. Hambre creciente y comida deteriorada. Este intercambio en Qatar transcurrió bajo una ofensiva israelí cada vez más intensa, con el ingreso de ayuda humanitaria restringido y con los habitantes de Gaza muriendo por ataques armados y enfermedades y desnutrición. La situación en el enclave palestino es cada vez más dramática y las autoridades locales elevan este jueves a 115 el número de personas que murieron por inanición desde que comenzó esta ofensiva. En lo que va de 2025, los muertos por esta causa fueron 59. Según una crónica de EFE, en el cruce fronterizo de Kerem Shalom, las cajas de alimento, muchas de ellas con el sello de distintas agencias de Naciones Unidas, se descomponen abandonadas. Se ven bolsas de harinas rotas, cajas de jugos con el contenido derramado y paquetes de fideos cubiertos de moho. A su vez, la BBC y las agencias de noticias Reuters y Associated Press se sumaron a las denuncias de la agencia, que manifestó su alarma por el estado de desnutrición y debilidad de sus periodistas en Gaza. En un comunicado, los cuatro medios expresaron su desesperada preocupación por esos trabajadores que enfrentan cada vez más dificultades para obtener alimentos para sí mismos y sus familias. Señalaron que es esencial que la población local reciba alimentos en cantidades suficientes y llamaron a las autoridades israelíes, una vez más, a que permitan la entrada y salida de periodistas en Gaza. Oír tu voz y contemplar los giras. girasoles, ver el mantel donde cenas lleno de flores, mirar el sol hasta brillar en tus talones. Quiero nadar, quiero alcanzar el horizonte, girar, bailar en carnaval, verte en canciones. Quiero crecer para los dos en este mundo. Quiero dejar un manantial para tus noches y verte macerar la pieza de color. Tu corazón tendrá delfines y estrellas. Quiero crecer para los dos en este mundo. Quiero dejar un manantial para tus noches y verte más llenar la pieza de color. Tu corazón tendrá delfines y lleno de flores, mirar el sol hasta brillar en tus talones y verte más llena la pieza de color. Tu corazón tendrá delfines y estrellas. 3 estaciones, Lisandro Aristimuño dice presente en la balsa. Calaveras y Diablitos quiere aparecer, pero... Nos vamos para estos rincones tan hermosos de la balsa que tiene que ver con... con las columnas, ¿verdad?, que la tripulación comparte con los navegantes, con las navegantes. Estos distintos puntos de vista, estos distintos enfoques que hacen que la realidad tenga más profundidad, ¿verdad?, más sentido, porque justamente se nutre la mirada de otras miradas. Yo a vos no te creo nada, lo dice así nomás Vicentico y la gente aplaude, qué hermoso. Para los muertos, las flores para sentirse bien, la vida es para gozarla, la vida es para vivirla mejor. Yeah. y al ritmo de estas trompetas, porque la vida es para gozarla, porque la vida es para vivirla mejor. Leandro, toma la palabra. Yo a vos no te creo nada, como vos vas a creer en mí. Universos de tierra y agua me alejan de vos. Las tumbas son para los muertos, las flores para sentirse bien. La vida es para gozarla, la vida es para vivirla mejor. Calma, estamos en la balsa. Escucha con atención. Lo que sigue es un espacio especial en la balsa. Escucha con cuidado. De esto hablamos cuando hablamos de juntar madera. Escucha con protagonismo. Si estas reflexiones te invitan a participar, desde ya, te escuchamos con la misma intención que vos nos escuchás. Gorrión que abriendo sus alas deja su nido de sombra. Buenos días, estimada audiencia, ¿cómo están? Bueno, oyentes de La Balsa, un saludo grande para todos. Fin de semana en puerta. Anuncian agua, pero bueno, hoy en la tarde terminó lindo, apareció el solcito. Ustedes disculpen, yo siempre me gusta arrancar con un pequeño informe meteorológico y comentario del clima, porque la verdad que me gusta y bueno, es algo que ya uno como uruguayo lo tiene medio como costumbre, ¿no? Hablar del clima. Va a llover, lloverá, hace frío, hace calor, bueno, comentarios. No sé si en otros lugares será lo mismo. A mí me nace y bueno, así que por eso arranco siempre con algún pequeño comentario meteorológico. Bueno, hoy la columnita viene con un informe, con una noticia para mí trascendente porque tiene que ver con Urizada, de nuestro departamento, y que quiero compartir con la audiencia. Y es un hecho que se dio por ahí, no tuvo mucha trascendencia, pero es un equipo de fútbol de Urices, el famoso Schalke, así lo denominan, y hoy están en Perú. Esta Urizada de nuestro departamento, Urices de creo que 16, 17, 18, no, por ahí, muy jóvenes, participaron de un torneo a nivel nacional de clubes de barrio, así creo que se le denomina, pero bajo el nombre del campeonato como Copa Libertadores, pero de clubes de barrio. Tal es así que llegan a una final y ganaron. Y el premio era participar de esta misma modalidad en Perú, en otro país. Y bueno, allá están. Y me toca un poquito porque recién estaba en comunicación con mi primo, con Matías, que justo su hijo y sus dos sobrinos integran este equipo. Y bueno, comentando, me mandaba fotos de uruguayos que viven allá, que se radicaron, uruguayos de Flores, trinitarios. Y bueno, a uno siempre ligado con el tema deportivo, con el fútbol. Y me mandaba una foto de Copete Fernández, que anda por allá. Jugador nacido en nuestro cerro local. Después anduvo por el profesionalismo. Tuvo suerte de llegar al alto rendimiento. Y creo que terminó su carrera profesional por allá, por Perú. Y se quedó por allá. Y el otro, el Maxi Vicio, Maximiliano, gurís de estos lares, que lo compartimos con él en alguna juvenil como alumno. Y bueno, que hoy profe de educación física, y se desempeña como preparador físico de la selección peruana. Vaya si le ha ido bien al Maxi por aquellos lares. Siempre dicen que nadie es profeta en su tierra y bueno, este es un caso. Así que bueno, quería hacer ese comentario para esa gurizada, para esa parte de la familia, de uno que anda por ahí. Y bueno, son gente del pueblo. Y hacer extensivo el saludo para esos trinitarios que están lejos, que hicieron su carrera profesional en otro país, y desearles lo mejor. Menos con Uruguay, al Maxi con Perú, que le vaya lo mejor posible. Bueno, hecho ese comentario y ese pasaje de información, no puedo dejar de repetir parte de lo que fue la columna pasada. Hoy le toca el turno a este muchacho Ojeda. Es algo impresionante. Nunca vi tanta sabiduría junta en una persona. Porque el hombre sabe de agua, sabe de Neptuno, sabe de educación, de seguridad, de economía. La verdad, yo no sé qué hace ese muchacho que no está en un cargo de gobierno. Bueno, seguro no ganó en las elecciones. Pero es algo demasiado. Creo que, no sé si a este chiquitín lo van a agarrar en las redes y lo van a alquilar, porque la verdad que opina absolutamente de todo. Ahora yo lo escuchaba, porque aparte sale de cualquier lugar y dos o tres micrófonos inmediatamente. Según la reunión que convocó el ministro negro de seguridad, que convocó a los partidos políticos, sí, allá fueron. Si nos convocan a los partidos, sí, vamos. Ahora, cuando hay algún movimiento social o algo convocado, como se los convocó para el diálogo social, no, ahí no, claro. Cualquier cosita los empaña. Entonces, bueno, como le dicen ahora, la famosa casta. Bueno, ellos son de esa alcurnia que no se mezclan con el resto de la gente común de pueblo. Entonces, bueno, ese elitismo lo tienen, ese grado de privilegio que al ser familia política se lo adjudican, ¿verdad? Pero bueno, lo escuchaba hablar, no, el mejor equipo de seguridad lo tenemos nosotros, Fossati, que recorrió menos el Frente Amplio, todito los partidos políticos, hasta que recaló allá con Ojeda. Subía, el rey de las armas, el loco de las armas. Subía, quería armar a todo el pueblo. El mejor que tenían era Sanjurjo y se le fue con Yamandú. Así que, bueno, lo escuchás hablar. No vaya a venir, asustando gente, asustando fantasmas. No vaya a venir una sequía, que nos quedamos sin agua. Por favor, ahorramos 100 millones de dólares. Se saca agua dulce y asegura. Ya el informe mismo que había pedido el gobierno pasado, ¿no?, les dijo claramente: mucho mejor Casupá que Arasatí y la cuenca del Santa Lucía. Y bueno, ni con eso, y sigue para adelante porfiado. Creo que es la semanita de Ojeda. No me acuerdo el nombre de Ojeda. Pobre Ojeda, pero bueno. Sé que lo veo en todos lados y siempre dando palos. Se ve que se turnan, ¿no?, para no saturar mucho los medios. En cualquier momento aparece otro. Descansa un poquito Bianchi. Viene Ojeda. Viene Da Silva. García. Y ahí van. Seguro. Dentro de dos o tres meses la gente ya no los puede ni ver. Claro, si es todo que palo aquí, que palo allá. Hasta la calle. Desde, no sé de dónde anda, en El Salvador, por ahí con la tablita de surf también. Cuidado, hasta que es anticonstitucional el nuevo proyecto que hizo con la presa de para el agua. Y azuzando, nos van a venir horas de juicio de las demás empresas. Qué lástima, ¿no? Qué lástima que, en vez de reconocer las cosas que se hacen bien o que salen bien, solamente se dediquen a criticar. Y bueno, eso habla de Siempre escuché decir que es de gente inteligente la humildad. Y bueno, esta demagogia y esta soberbia, la verdad que inteligente para nada. Bueno, gente, me quedo con la linda, con la gurizada. Vamos a ver, voy a seguir pasando algún dato, a ver cómo les va en ese campeonato. Pero bueno, contento por eso. Que estén disfrutando estos gurises por ahí y haciendo, recorriendo, conociendo, paseando a través del deporte, que la verdad que es lo más lindo que nos puede pasar. Y bueno, atento a esta gente, con que se nos viene ahora a ver qué personaje le toca salir a la cancha a repartir palo para todos lados. Bueno, querida audiencia, espero que pasen lindo, que nos trate bien el clima el fin de semana. Y bueno, como siempre, esperando alguna respuesta, algún comentario. Así que, bueno, estamos a la orden. Nos vemos la semana que viene. Abrazo grande. Paso todo el día pensando en vos. ¿Qué hay de malo en todo esto? Paso todo el día pensando en vos. Vos pensás que pierdo el tiempo. Que habías preguntado por mí. Me gusta estar de nuevo acá. Aunque no hayas preguntado por mí, voy a quedarme un poco acá. Cuidarte siempre a vos en la derrota. Hasta el final, el final. El tesoro se llama. Él mató a un policía motorizado, es el grupo. Cuidarte siempre a vos en la derrota, uno de los poemas que estaban compartiendo con nosotros. Y la balsa navega de esta manera, ¿verdad? De esta manera que vamos construyendo juntos y que enriquece el mirar. Buenísimo, Leandro. Y nos vamos para otra de las queridísimas columnas que sostienen el navegar de la balsa. Avanti, avanti, Ale. Sé que habías preguntado por mí. Me gusta estar de nuevo acá. Aunque no hayas preguntado por mí, voy a quedarme un poco acá. Y darte siempre a vos en la derrota. Hasta el final. Calma, estamos en la balsa. Escucha con atención, lo que sigue es un espacio especial en la balsa. Escucha con cuidado, de esto hablamos cuando hablamos de juntar madera. Escucha con protagonismo. Si estas reflexiones te invitan a participar, desde ya, te escuchamos con la misma intención que vos nos escuchás. Eduardo, tripulantes de la balsa, que hoy viernes 25 de julio nos adentramos a navegar en estas aguas de la vida, en este compartir, este viernes que ha amanecido, por lo menos aquí en la capital, con un sol que va dando sus colores en el cielo, pasando por una gama de violetas, rosados, naranjas, una cosa realmente, una obra de arte, realmente un arte, ¿no? Y que lo que sorprende es que ningún día pareciera que es igual a otro en esos amaneceres. Que cada amanecer tiene su detalle y su peculiaridad. Y ya por estas tierras, luego de una aventura que hemos tenido, como compartimos la vez pasada por el otro lado del océano, aterrizamos y nos recibió nuevamente el invierno entre humedades y grises. Que lleva, bueno, ni que hablar, como siempre decimos, adaptarnos, que no queda otra. No solo el clima, sino a todos los impactos del entorno, y más que nada, los que más se están afectando, pareciera últimamente, no es tanto del clima, sino pareciera que afecta un poco más el humano, de las relaciones, el de los vínculos, el de las referencias, el de las no referencias. Y algo que queríamos compartir, así que como una cierta cierta reflexión o visión ante estos impactos, estos sentires y el contemplar nuestro entorno, algo que nos llamó mucho la atención fue estando en un aeropuerto Barajas, un aeropuerto muy grande, que habitan un promedio de 500 personas adentro. 500 personas, algunas más o menos, en distintos lugares, ya sea en tránsito, ya sea en los espacios del aeropuerto, porque no tienen dónde estar, o que en esa aventura de buscar recursos y medios se quedaron ahí esperando una oportunidad, esperando una posibilidad, lo cual ha implicado, bueno, mucha seguridad en el aeropuerto, controles, etcétera, pero hay mucha gente que en ese tránsito se queda como varada en puerto, ¿no? Esperando que otra balsa, otro barco venga a la salvación, permitir sobrevivir. Como también vemos como tanta gente hoy por hoy en Montevideo, como estos lugares, eso, va buscando su lugar de sobrevivencia en la calle, en los espacios, tomándose propiedad de lo que puede. Pero siempre como ese instinto de poder sobrevivir, subsistir, poder seguir adelante, poder seguir navegando con las posibilidades que sea, con los recursos que se tenga. A mí también me hizo recordar mucho cómo mis abuelos, cuando emigraron hacia estas tierras, ¿no?, en esa búsqueda de posibilidades, y cómo este momento de humanidad tantos seres emigran, viajan, buscan en pateras, en barcazas, en aviones, en bicicleta, en el medio de transporte, caminando, peregrinando hacia tierras prometidas o que puedan prometer. Y de cierta manera, como especie, en este sentido, pensando en nuestros ancestros que también han emigrado, buscando recursos, buscando alimentos, como la especie ha emigrado siempre buscando recursos, buscando alimentos. En estos tiempos en el cual la globalización y este sistema productivo plantea que podrían comer toda la especie, mucho, donde en lugares que abundan, en los lugares que escasa, y que todo esto está en cierta forma vibrando como especie humanidad, porque la especie humanidad es una, los humanos somos una especie, y que al igual que otras especies que tienen una forma de resonancia, eso va resonando en todos, tengamos un techo, tengamos una ducha, una posibilidad, varias posibilidades, y eso resuena, y que en la medida que no nos demos cuenta de todo ese desequilibrio que está afectando a la humanidad, también va a repercutir en nuestro sistema de salud, en nuestros estados adaptativos de salud, en nuestras capacidades de evolucionar como especie. Esto tal vez es algo que se ve, se percibe en el entorno, pero realmente hay que buscar las maneras de, amén de luchar, de pelear, de conflictuarse, tomar también conciencia de lo que tiene cada uno, de lo que puede hacer cada uno en su día a día, consigo mismo, y ni que hablar con su entorno. Y entrar en el concepto que también muchas veces se ha manejado de distintas culturas y tradiciones, poder estar con lo imprescindible y necesario, y tomar conciencia para cada uno qué es realmente imprescindible y necesario, no solo desde lo material, para no consumir tanto, sino también desde las relaciones, la comunicación y los vínculos, para que realmente, poco a poco, cada ser sintonice, junto con el ruido de esa moto de fondo, sintonice en cada amanecer

cartas, retazos de sus alas en forma de postales. Pájaros en la cabeza y volar, a donde las ventanas siempre están abiertas, donde el humo de tus pasos nos enseña a vivir. Pájaros en la cabeza y soñar, que aún contaré relámpagos contigo, aunque el tiempo y la arena escondan el camino hasta ti. Pájaros en la cabeza y volar, a donde las ventanas siempre están abiertas, donde el humo de tus pasos nos enseña a vivir. Ismael Serrano, Pájaros en la cabeza. Y le ponía un poco el marco a lo que planteaba Ale, ¿verdad? ¿Qué es lo que realmente precisamos para vivir? ¿Qué es lo que realmente estamos buscando? Y cómo vamos andando, vamos caminando, como podemos, ¿no? Por el 099-644-233 nos saluda Richard, Pablo, Mario, Jimena, Leticia. Buenos días, buenos días. Esta versión de Spaghetti de Rock de los Divididos, que la hacen con la Orquesta Sinfónica de Mendoza, tiene un aire así de volumen y de cordillera espectacular. Y si Moyo dice ambición, nos quedamos con esa palabra y nos vamos para este informe de La Diaria y de, si no me equivoco, de La Diaria Radio. Denuncias por estafa aumentaron 2000% desde 2013, según informe del Ministerio del Interior. En 2024 hubo 1,5 imputaciones por cada 100 personas por este delito, lo que, según la cartera, sugiere una respuesta penal limitada frente al crecimiento del fenómeno. En el marco de la presentación de datos de delitos del primer semestre de 2025, el Ministerio del Interior también dio a conocer un informe sobre el delito de estafa en Uruguay que expone su evolución, características y desafíos que presenta. En primer lugar, el informe realizado por el gerente del Área de Estadística y Criminología Aplicada, Diego Sanjurjo, y el subdirector de la División de Estadísticas y Análisis Estratégico, Edgardo García Velázquez, indica que en el contexto internacional, con base en registros administrativos, datos de victimización y estudios científicos, hay una coincidencia en que las estafas han aumentado notablemente en las últimas décadas a nivel mundial, tanto en volumen como en los métodos empleados para llevarlos a cabo. Según señalan, el aumento y la diversificación se dan en el marco de cambios sociales y avances tecnológicos que ofrecen oportunidades delictivas nuevas, dando lugar a conductas delictivas omnipresentes que suponen una amenaza global para individuos, empresas y organismos públicos. Algunas de las estafas más comunes son las de inversión, pago por anticipado, de carácter sentimental en línea y fraude por correo electrónico dirigido a empresas a través de la suplantación de identidad. El delito por estafa pasó a estar décimo a tercero en el ranking de delitos más denunciados. Los datos muestran que entre 2013 y 2024 hubo un crecimiento de forma sostenida y acelerada de las denuncias por estafa. En 2013 se contabilizaron 37,7 denuncias por cada 100.000 habitantes y en 2024 esta tasa ascendió a 870,5, lo que significa un incremento superior al 2000%. Justicia decretó el concurso necesario de Portfolio Capital. Se dispuso un embargo de 7,4 millones sobre la empresa que adeuda más de 15 millones de dólares. El juez letrado de concurso de primer turno, Leonardo Méndez, decretó el concurso necesario de Oro Rojo Sociedad Anónima y Reina Vaca Sociedad Anónima, ambas empresas que integran el grupo económico de Portfolio Capital, un fondo ganadero gestionado por Berruti Negocios Rurales. También solicitó como medida cautelar un embargo por 7,4 millones de dólares contra Berruti y Argenti Sociedad Anónima y Reina Vaca Sociedad Anónima, que están vinculadas con Portfolio Capital, que tiene un pasivo estimado en 15 millones de dólares, según informó El País y confirmó La Diaria. El concurso necesario determina que se suspenderá la legitimación del deudor para disponer y obligar a la masa del concurso, y se lo sustituye en la administración y disposición de sus bienes por un síndico. En un plazo de 60 días, los acreedores deberán presentarse en el juzgado para verificar sus créditos. A mediados de mayo, la empresa envió una carta a sus inversores en las que señalaban que por la fuerte presión que existía en el sector y luego de haber agotado los esfuerzos, se encontraban en la imposibilidad de hacer el pago de los dividendos a los accionistas. A todo esto, señalaron que se sumaron algunas dificultades e ineficiencias en la estrategia financiera y de gestión que asumían como tales en lo que nos corresponda dando la cara. Responsables de la empresa llamaron a los ahorristas a varias reuniones para comunicarles sobre la situación del fondo y presentarles un plan de acción. En una de esas reuniones, según supo La Diaria, los responsables del fondo propusieron desarrollar un plan de pago a 10 años, en montos anuales, hasta llegar a la totalidad del capital invertido. Se estima que existen aproximadamente 400 damnificados y se han presentado más de una veintena de denuncias penales ante la Fiscalía. Los acreedores compraban acciones a la empresa y en su mayoría tenían contratos a 5 años. Ese dinero se invertía en ganado y se pagaba entre un 6 y un 9% de interés anual. En agosto de 2018, el Banco Central emitió un comunicado en el que advertía que habían tomado conocimiento sobre la existencia de entidades que están ofreciendo instrumentos financieros al público en general, relacionados con el sector agropecuario y sin estar registrados en la Superintendencia de Servicios Financieros, ni los emisores ni los propios instrumentos. Luego de solicitar respuesta a los responsables de la empresa, el Banco Central determinó que se ha acreditado una oferta pública de dichos valores al público en general a través de distintos medios de difusión masiva, dado que se invita al público en general a invertir en un negocio financiero con una renta fija que se instrumenta en la adquisición de acciones. Sin embargo, se constató que ni la empresa ni el producto están inscriptos en el registro de valores de la Superintendencia de Servicios Financieros, por lo que no se cumplen con las condiciones previstas en la ley a los efectos de realizar oferta pública de los mismos. A nuestro entrevistado hablamos de Leonardo Costa, abogado especialista en lavado de activos y uno de los defensores de los tantos que hay, de los 28 que hay, de algunos de los damnificados de Conexión Ganadera. Buen día, Leonardo. Gracias por la invitación. Gracias a vos por estar por acá. Por favor, un gusto. Bueno, podemos de repente comenzar con bueno, ponerse un poco en la piel de los damnificados. ¿Cómo vivieron la audiencia ellos? ¿Con qué sensación salieron de ese punto tan clave en el proceso? A ver, obviamente que voy a hablar generalizando, porque en esto uno no sabe la procesión que va por cada uno de los damnificados, pero en general lo que nos transmitieron fue una gran satisfacción. Como que se empieza a hacer justicia en este tema. Todos tenían el temor de que solo se fuera por estafa y de pronto no se fuera más allá de eso. Nosotros habíamos insistido de que acá había un claro caso de lavado de activos, y en la investigación que hizo la Fiscalía, junto con los informes que llegaron de Senaclaf, dieron cuenta que el lavado era mucho más profundo, en el sentido de que se estaban comprando bienes muebles e inmuebles a nombre de diversas personas de las dos familias, lo que indicaba de que claramente esto no era que nosotros decíamos el dinero que estaba destinado a comprar ganado fue destinado a darle créditos a dos frigoríficos. Eso es lavado de activo, porque se le está cambiando el origen. Digamos, hay una estafa y en esa estafa estoy a su vez convirtiendo ese dinero en otro activo. Pero acá la investigación fiscal fue más allá, se dio cuenta de eso. Y cuando recién empezó este caso, yo recuerdo que muchos de los damnificados nos llamaban y decían: mirá que hay un apartamento en España, hay un apartamento acá, hay un campo allá. Y todo eso, que muchas veces dicen, no, pero son chismes. No eran chismes, eran realidad. Y el informe de la Senaclaf dio cuenta de que eran realidad, lo cual también eso a los damnificados les dio la fortaleza de decir, bueno, lo que decíamos era verdad. Quiero hacer una consulta ahí sobre el tema, bien para que me des la respuesta legal. Si mi padre, que es un estafador, me compra un apartamento y me lo pone a mi nombre, ¿eso me hace a mí culpable? Y te pregunto esto porque es una buena pregunta. Se ha discutido mucho sobre que en realidad, con Carrasco, con Yeudicó y con Cabral, no terminamos en los involucrados, en la estafa, en el lavado de activos. ¿Me hace responsable a mí como hijo que mi padre me ponga...? Sí. ¿Sí? Primero, podría ser coautor de ese delito o podrías por lo menos estar en un delito de asistencia al lavado de activo. Pese a que no conozco los orígenes del dinero, que vino mi padre un día y me dijo: tomá, Guillermito, te voy a regalar un apartamento de $300,000. Si no tenés la menor idea, obviamente que no. Pero el tema es, si sabés que eso está ocurriendo y lo ponés a tu nombre, eso es asistencia al lavado. El primer caso de lavado de activos que hubo en Uruguay, el primero, diría yo, después del 2004, con relevancia no económica, sino jurídica, fue un caso de un narcotraficante. El juez era Jorge Díaz, el juez de crimen organizado, de un narcotraficante que fue imputado por narcotráfico y lavado, y la señora, que tenía un negocio informal, tenía una serie de inmuebles a su nombre. Y ella defendió diciendo, no, pero yo lo obtengo con mi trabajo informal. Y hay todo un estudio que viene del derecho español, que habla de la prueba indiciaria, que indica que cuando hay un enriquecimiento de patrimonio, cuando no hay una actividad lícita que lo justifique, y cuando a su vez hay una actividad ilícita, que es la única que da cuenta, por el mecanismo de la prueba indiciaria, quiere decir que yo sabía que ese dinero estaba y, por tanto, la señora de este narcotraficante fue procesada en su momento con el viejo código por lavado de activos y después condenada. Estos casos también, si hay gente que participa, obviamente que a sabiendas, en todo este mecanismo, por supuesto que también puede tener un delito de lavado de activo por la modalidad de asistencia eventualmente. Esto, cuando el fiscal también lo dijo en la audiencia, recién se inicia y no quita, mejor dicho, va a haber nuevos imputados, nuevas citaciones, con lo cual nosotros entendemos que por lo menos va a haber más personas que terminen en diferentes modalidades de tipificación delictiva, también imputadas. Entonces, es una causa que puede llegar a tener muchísima gente. Fíjate que imputados en este momento hay personas que no fueron como testigos, hay más de 20 personas. ¿Está? Y estoy seguro que faltan citar, porque también dimos cuenta de que hay muchas personas que fueron citadas en Interpol, que están como testigos, que eventualmente, según la participación que tengan, pueden venir a también como imputados. Acá hay profesionales que actuaron en casi todas las compraventas. El origen del dinero lo chequearon o no lo chequearon. Yo no quiero de antemano abrir un juicio de valor sin conocer todo eso, pero son de las cosas que nosotros le hemos pedido a la Fiscalía que investigue a fondo, no solo a estas tres personas que obviamente que eran los líderes de la organización, por llamarlo de una manera, sino también a otras personas que hicieron posible en alguna modalidad de participación que esto ocurriera. Esto no ocurre, y esto es importante, este nivel de estafa y de delito lavado y entre otras cosas, no ocurre solamente porque tres personas dicen voy a hacer esto. Esto era una organización que ayudaba a convencer gente, que hacía firmar contratos, que hicieron firmar contratos luego de la muerte de Basso, que le dijeron a mucha gente, esperá porque no tengo lugar para que entre, gente que a su vez hizo presentar contratos firmados por Basso después de su muerte. O sea, en la audiencia de los otros días, el fiscal dio cuenta que ya habían encontrado en una de las sociedades, había una persona de nacionalidad turca, cuya firma también estaba falsificada. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Esto es un inicio de una causa que, ojalá... Es la punta del iceberg. Exactamente. Ahora, siendo tan mínimo el estándar requerido para la formalización, ¿no debió en esta etapa ampliarse a más personas o a otros delitos como asociación para delinquir? Mira, nosotros, yo entiendo que asociación para delinquir había y hay. Cuando hablamos con... El fiscal siempre fue muy transparente con los abogados de las víctimas. Yo fui a hablar varias veces con él. Él me citó varias veces, o sea que no puedo no decir que yo no sabía que esto. Lo que él me dice es, mira, yo necesito empezar por algo para ir creyendo. Si uno lo come la ansiedad, dice, no, tendríamos que tener asociación para delinquir. Las dos señoras tendrían que también estar en prisión no domiciliaria, sino efectiva. Pero en esto, la prioridad en esto es la investigación patrimonial. Pero sí lo que nos dijo el fiscal es, déjame trabajar a mi tiempo, yo lo voy a hacer y voy a ir por más. Eu vejo tua cara e teu querer perverso. A gente fica bem aqui no chão da sala. Eu te queria a vida toda, te confesso. Por mim a gente nem precisa mais da estrada. Eu vejo você longe, quero você perto. Fica na minha sombra, eu posso ser teu rastro. Não quero tu na linha, vivo, morto, claro. Eu quero tu na minha boca, e a minha boca quer você. Quer você. Diga pra mim que é real, que eu te prometo meu melhor. Fala pra mim que eu quero ouvir, que tu sentiu o que eu senti. Eu vejo tua cara, o teu querer perverso. A gente fica bem aqui no chão da sala. Eu te queria a vida toda, te confesso. Por mim a gente nem precisa mais da estrada. Eu vejo você longe, quero você perto. Fica na minha sombra, eu posso ser teu rastro. Não quero tu na linha, vivo, morto, claro. Eu quero tu na minha boca, e a minha boca quer você. Quer você. Diga pra mim que é real, que eu te prometo meu melhor. Fala pra mim que eu quero ouvir, que tu sentiu o que eu senti. Me diga agora, por favor. Me diga agora, que eu vou correndo te abraçar. Lisboa se llama esta canción. Ana Victoria la canta, que es un dúo de damas, y el caballero es ni más ni menos que Lenin. Pra gente enfim se amar, pra gente enfim se amar. Para que la gente por fin se ame, esa es claramente uno de los mascarones de proa de esta balsa. Y otra de las fortalezas, esto de juntar madera, esto que nos fortalece como comunidad, tiene que ver con hablarnos y escucharnos las noticias locales, regionales, nacionales, mundiales. Son también nuestras anclas que nos ayudan a entender y nos también como balizas que vamos dejando en la travesía. El universo, quedarnos sin salir de aquí la vida entera, sin alejarme más de tu querer perverso. Por mí ya no hace falta más carretera. Te veo desde lejos y te quiero cercar. Bebiendo de mi sombra quiero ser tu rastro. Entrar en la pantalla y tocar tus labios. Te quiero a ti aquí en mi boca, que ya no aguanta esta sed. Esta sed. Más quiero escuchar que sientes lo mismo que yo. Quisiera que este cuarto fuera el universo, quedarnos sin salir de aquí la vida entera, sin alejarme. Por supuesto, Jorge Drexler. Por mí ya no hace falta más carretera. Te veo desde lejos y te quiero cerca. Bebiendo de mi sombra quiero ser tu rastro. Entrar en la pantalla y tocar tus labios. Te quiero a ti aquí en mi boca, que ya no aguanta. Hermoso. Y a este ritmo que nos pone, así como tenemos los mascarones de proa, tenemos las anclas, tenemos la madera firme, también tenemos una columna vertebral que tiene que ver con esto de la comunicación de ida y vuelta, que tiene que ver con esto de la música, diciendo lo que a veces los relatos y las palabras se quedan cortas y la música le pone eso otro, que tiene que ver también con una armonía en el decir. Y como parte de las anclas imprescindibles para la buena navegación están las noticias locales. Y las noticias locales llegan directamente desde la redacción de Ecos Regionales en la voz de Ricardo López. Tú y yo sin más que hacer, sin otro fin que amar, sin otro fin que amar, sin otro fin que amar, sin otro fin que amar. Me encanta la música de la balsa. Calma, estamos en la balsa. Escucho la balsa y las ideas se aclaran. Menor, cuántas canciones nacieron con tu emoción, dulce milonga enamorada de todo. Muy buenos días, Eduardo. Un gusto saludarte. Igualmente, saludar a toda la audiencia de La Balsa en el día de hoy, viernes 25 de julio. Espero que estén todos bien. Nosotros, desde la redacción de Ecos Regionales, trabajando a full para dejar pronta la edición para distribuir esta tarde de Ecos Regionales. Te paso, si te parece, los principales titulares que habremos de desarrollar en noticias en la edición en papel y digital de la jornada de hoy. Algunos asuntos que fueron considerados en la última sesión de la Junta Departamental y que creemos que pueden ser de interés de los vecinos, porque en definitiva se trata de que los ediles recojan la voz de la comunidad en general en materia fundamentalmente de algunas problemáticas que se están, que son necesarias solucionar por parte del Ejecutivo Departamental. Y también por parte del Gobierno Nacional, como verán, en este caso, una edila del Partido Colorado, la maestra Carmen Fumero, planteó o replanteó en la Junta Departamental la necesidad de adecuar la urgencia del Hospital de Flores. Este es un tema que ya viene de antes, en la medida en que una legisladora nacional del Partido Colorado precisamente planteó a principios de este mes en el Parlamento Nacional esta problemática, solicitando, al igual que la edila de Flores, la necesidad de incorporar recursos al presupuesto nacional para que el Ministerio de Salud Pública pueda adecuar esa dependencia del hospital local que no viene funcionando bien de acuerdo al criterio que ellos sostienen. O sea que, bueno, se insiste en este tema y habrá que ver qué repercusión tiene a nivel del gobierno nacional. Por otra parte también, pero ya viniendo a nivel local, se solicitó adecuar el recorrido del ómnibus urbano en el entendido de que este ómnibus no cubre algunas zonas alejadas del centro de la ciudad y es necesario aportar ese servicio fundamentalmente a las personas mayores que tienen que trasladarse a oficinas que están ubicados mayoritariamente en la metrópolis de esta capital departamental. Por lo tanto, bueno, se sugiere rever el recorrido de ese ómnibus, un planteo que realizó la joven dirigente del Frente Amplio, Alejandra González. Por otra parte, y como cosa sumamente importante para un gran sector de la comunidad del departamento, asumió la nueva directiva de la Asociación de Jubilados y Pensionistas de Flores, una entidad que cumple una importante misión en nuestra sociedad. Pero te diría que hubo algunas situaciones que no estaban, que fueron inesperadas, fundamentalmente a nivel de la elección, pero el resultado fue claro en cuanto a que la lista 18, encabezada por Diego Echeverri, fue la ganadora por amplio margen, y en un acto que se cumplió el miércoles pasado en la sede de Ajupenflo, precisamente, Echeverri asumió la presidencia por el periodo 2025-2027. Allí, en diálogo con los periodistas, una vez que tomara esa responsabilidad, señaló que uno de los objetivos principales va a ser recuperar la cantidad de socios que esta institución tenía antes de la pandemia. Se explicó incluso por parte de la directiva saliente que las consecuencias de la pandemia afectaron seriamente a la comunidad de jubilados y pensionistas y le vieron muchos alejarse de la institución, borrarse del registro social en virtud de las dificultades que tenían para pagar una cuota que, si bien es módica, de todos modos, a veces se piensa en que gastar o invertir los dineros en domiciliarios. Esa, la idea es tratar de recuperar el número de socios. Hoy la institución está en 500 y algo de socios, que no es poca cosa, pero de todos modos, de todas maneras, llegó a tener mucho más asociados, por lo que se tratará de hacer una campaña de recuperación de esos esas personas que debieron alejarse por motivos de fuerza mayor, como ya dije, ¿no? Y en materia de proyectos para esta asociación, una de las prioridades es que además está encaminado a un proyecto de mejora de techos, una iniciativa que hace ya mucho tiempo que está planteada y que ahora, a través de un convenio con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, se procura solucionar ese viejo problema de una sede que naturalmente necesita readecuarse o por lo menos mejorarse poco a poco para que la edificación ya antigua se mantenga conservada. Entonces, desde acá le decíamos a los nuevos directivos liderados por Diego Echeverri una gestión acorde a la importancia que esta institución tiene en la sociedad trinitaria. Por otra parte, Eduardo, esta semana, a mitad de semana, el miércoles precisamente, estuvo el director nacional de discapacidad del Ministerio de Desarrollo Social, Felipe Lezama, quien mantuvo una intensa agenda de actividades, manteniendo fundamentalmente reuniones no solamente con el equipo de dirección de la dirección territorial de este ministerio, cuya referente es la doctora Lorena Fagalde, sino que además se convocó a representantes de muchas instituciones del ámbito estatal que tienen relación precisamente con este tema de la discapacidad. Lezama, en su diálogo con los periodistas que estuvieron haciendo la cobertura de ese acontecimiento, adelantó los principales perfiles del plan de discapacidad que la nueva administración ha puesto en marcha o que pondrá en marcha en coordinación con no solo a través de la dirección de este ministerio, sino en coordinación con las demás instituciones que tienen que ver con este tema. Una de las fundamentales temas para Lezama y la nueva administración es el tema de la desigualdad y las dificultades de acceso a servicios que tienen las personas con discapacidad. Más de 1.400 personas tienen alguna discapacidad en el departamento de Flores, y bueno, hacia ahí apuntará la tarea fundamental desde el Ministerio de Desarrollo Social. También, cuando hablamos de desigualdad, hablamos de acceso a la educación, fundamentalmente uno de los puntos esenciales que se abordaron en esas reuniones que se mantuvieron. De hecho, estuvieron presentes en esos contactos, en esos encuentros, autoridades de la inspección de inicial y primaria, de secundaria y UTU. Eduardo, junto con la edición de hoy, todo lo que aconteció o todo lo que va a acontecer este fin de semana en Flores en materia del deporte, y adelantamos además el relanzamiento de las bases de los concursos literarios que pasaron a llamarse José Ramón Medilla Gorostiza, en homenaje a nuestro querido compañero recientemente fallecido, que fue durante muchos años el coordinador de Ecos Literarios. Por supuesto que en la categoría poesía, el nombre sigue siendo el de Mario Alcides López Bentancur, y a nivel de cuento corto Mario Arregui. Entonces, desde acá ya adelantamos la invitación a todos los amantes de las letras a sumarse a estos concursos. Hay tiempo todavía suficiente para presentar trabajo, ustedes verán en las bases, y bueno, esperemos una adhesión importante de toda la gente, no solo del departamento de Flores, para el cual está hecho el concurso de poesía, sino también a nivel nacional, el que es a nivel de cuento corto. Entonces, que pasen ustedes muy buen fin de semana. Un abrazo, Eduardo, y saludos a toda la audiencia. Chau, chau. Milonga para cantar y saber esperar, nacida en cualquier lugar. Mi pueblo es una canción transida de dolor, templando un tono mayor. Cuando un amigo se va, dedicado al café Beiruti, José Ramón Medilla. Languidece la tarde, mayo acerca la noche. La noticia se expande, se prende como un broche. Café Beiruti cierra. Café de mil recuerdos, perfil indiscutible de Trinidad, que ahora cultivará nostalgias y llorará memorias. Tardes y noches de gloria, sobre mesas de estilo, o acaso sosteniendo la humedad, la humanidad gastada del bohemio vecino. Y el mostrador de mármol solemne como un himno, presintiendo que es larga la ruta y su destino. No busquemos culpables sobre gestión ajena, la vida es veleidosa, es premio y es condena. Como rueda gigante nos levanta muy alto, pero luego nos trae al nivel del asfalto. Trinidad se ha quedado sin su centro de vida, cual refugio obligado del presente y pasado. Su ausencia nos obliga. Con un par de lienzos corotos, esperando para el bondi, que fiorito a paternal, las pisadas, las rabonas, son los chiches que los viejos no te podían regalar. Y en la vida riachuelo para el mundo, desde el cielo hasta el infierno. Patadas en catalán, ya más nadie va a manguearle milagros a San Genaro. Porque entrabas a jugar y se juntaron el jet set y la camorra para verte gambetear. 30 millones de negros transpirando en tu remera para jugar un mundial. Más regalos que un cumpleaños, más premios que la quiniela, más baile que en carnaval y en los barrios. Faltaban televisores de ilusiones cuando vos eras el dueño. Te fueron a desterrar y en la calle cada lágrima fue el precio. Para verte gambetear la chicana en la balsa. Para verte gambetear, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole. Para verte gambetear, para verte gambetear. Maravilloso, como también maravilloso que llegara José Ramón Mediza a homenajear a un lugar tan querido, tan de identidad de la comunidad como el Café Beiruti. Obvio, José Ramón llega a la balsa porque lo convoca Ecos Regionales, porque nos avisa que los concursos me quedo pensando si la palabra es lo recuerdan, lo homenajean, lo traen al hoy, lo traen para siempre, porque los concursos van a seguir y ni que hablar de lo impulsor que ha sido José Ramón, que es invocar su nombre, digamos, ¿no? Esa discusión que tenemos a veces mientras navegamos largo aquí en la balsa de como de muchas maneras el arte y el registro ponen al artista en un lugar de para siempre. Millones de negros transpirando en tu remera. Nos vamos para otra querida columna de La Balsa, como es el espacio de Tania Tavares. Gracias a la tripulación de La Balsa, es un gusto escucharles. Bueno, y qué bien me viene ese pie, Fito. Un poco de seriedad. Un poco de seriedad. Porque, ¿qué necesaria que es la oposición? Sí. Vos hoy decías por qué los informativos tienen, le dan 10... No importa, la oposición siempre es necesaria. En cualquier gobierno, qué bien que hace que haya alguien del lado de enfrente controlando que todo lo que vos hagas esté bien o esté mal. Pero lo que no puede ser es esta exacerbación de que cada paso está contestado de una forma confrontativa. Y traigo el proyecto Neptuno, que fue cancelado. Un proyecto que del que se habían opuesto la mayoría del mundo académico, del mundo ambientalista, y voy a decir solamente alguna. Bueno, la sociedad civil organizada, los vecinos de San José, la academia, porque Facultad de Ciencia, Facultad de Ingeniería tenía estudios concretos sobre lo nocivo que era este lugar. Estudiantes, la clínica de litigio estratégico de la UDELAR, los funcionarios de OCE, la Comisión de Defensa de Agua y la Vida, Redes Amigos de la Tierra, organizaciones súper respetadas, con una gran trayectoria a nivel de defensa del agua como patrimonio, que estaban en contra de este proyecto que implicaba la instalación de una planta potabilizadora en Arasatí, ahí en San José, tomando agua del Río de la Plata. Como decía, hay estudios de la Facultad de Ingeniería, de Facultad de Ciencias, que hablaban del nivel de sal que tenía el agua de allí en algunos momentos del año, escandalosa como para pensar en potabilizarla, el nivel de cianobacterias, de otra cantidad de componentes que la podían hacer tóxica. Entonces había como un ambiente, sobre todo con el arribo del Frente Amplio al gobierno, que lo tenía dentro de sus, era uno de los que estaba también enfrentado a este proyecto, de que esto se iba a intentar revertir. Por otra parte, este proyecto, este acuerdo que se había arribado en el anterior gobierno, contradecía, según los estudiosos, el artículo 47, si no me equivoco, de la Constitución, en esto de que el agua es un patrimonio, el saneamiento, es un derecho y solamente puede ser brindado por actores públicos y actores estatales, que no era el caso, esto entregaba a las empresas involucradas esto por no sé cuántos años. Este proyecto se canceló, se acordó otro lugar, y sobre todo lo más importante de esto, además de ese lugar distinto, de esa estrategia distinta, es que la gestión de todos esos años vuelve a manos del Estado, o sea, a manos de OCE. Pero todavía quedan un montón de cosas para acordar del nuevo proyecto que se va a hacer con las mismas empresas que habían firmado el convenio con el proyecto Neptuno, y así el Estado evita costos mayores de juicios o lo que fuera. Se va a hacer con estas cuatro empresas, una de las cuales está la persona más importante es Alejandro Ruibal, que se acuerdan que estuvo como uno de los nombres para ser intendente de Montevideo, nombre muy respetado de las cámaras empresariales, así que creo que da credibilidad. A mí me gusta hablar de nombres propios, sobre todo cuando tienen estas credenciales de lograr acuerdos, de ser respetuosos con el otro, como fue el caso de... Sueño con serpientes de mar, con cierto mar, hay de serpientes, sueño yo. Le pedimos permiso a Tania Tavares, largas transparentes, porque allá se visualiza la costa y le pasamos la posta a nuestro amigo Mario. Seguramente no hay mejor marco para esto que un sueño. La mato y aparece una mayor. Oh. Buen día, Eduardo. Ando entre la lejana elección y los tangos de las seis. Yo también a los indios solares hoy. y justo ahora metiendo oreja con Pichuco, te confieso, silbando, este arranque me puede desde hace 50 años. ¿Será por eso que no hago de todo un tango? Sí olfateo casi todo con olor a tango. La ventaja es que cada vez que yo lo hago, me aspiro 5 canciones de una. Pero es mirar hoy afuera del bulín y ya me sale una letra, ya me sale. Y ya la escribo también. Hasta hace unos minutos antes de grabar, no tenía autodedicación, pero sí. Como la que se fue de viaje tiene y tenía nombre de tango, Marlene, para vos. Con este frío ni la luz de la vela calienta, y yo arrugado como un fuelle pequeñito, en silencio del catre, las esteras ya rezongan y la chusma anda despierta, como esta niebla que se llevó a Marlene. La Santa Rita quedó desnuda y tras las rejas el barrio se ve gris, todo inmóvil sin latir, como tu corazón ayer. Un señuelo es tu voz donde me va diciendo que preferís los viernes. Charlie, ¿estás ahí? ¿De qué color serán los sábados cuando Charlie no esté? Nada como un buen tango, ¿ves? Y rellenar un poco las ausencias. Allá ustedes con las danzas de la reina, yo sigo silbando. A veces más de uno me dice, no sé bien por dónde vas, diciendo, pero tranquilo, yo menos. Arranco a escribir y donde veo el rejunte de varios días, ahí lo armo. Es como el vivir un rejunte. Lo que acá sí pongo antes o después. Viviendo no se sigue en todo. Las disculpas o la falta de sonreír cuando era a tiempo, ya se te pasó y sigue. No pisamos dos veces lo mismo. Pensamos lo mismo, puede que sí. Entonces vamos yéndonos con Charlie. Los demás lo tendrán desde un archivo. Bueno, arrancando el resumen imaginario a los días de no conquistar Roma, casi nadie te dice ya cómo te ve. Eso ayudaba, aunque no lo sintieras, a llevarlo y masticarlo solito. Tampoco decimos y reconocemos cuando precisamos el Jesús de turno, porque las escaleras y los maderos están siempre en la pieza del fondo, pero el que dice, sí, yo me subo y aguanto los clavos o las piolas atadas, todos a la distancia, es una pavada acompañar el viacrucis. Como sea, no te expones vos, él hace todo. Hay mesías, hay charlas en los diferentes lugares, hay carteles y gente proclamando, claro que sí. Pero el Jesús sabe bien que esto es, por si me eligen, y últimamente el Jesús de mi religión, o no sabe hacer milagros, o habla en otro idioma, porque van 100 años de los bisnietos del profeta de ellos, que me escupe el asado y se queda con las monedas de plata. Es así porque lo prefieren y lo dejan. Deberá ser que la libertad y el pienso no solo son libres, también les hacen entrar en razones con dos palmas en la mano, pero hoy debería ser el agradecimiento a tal valentía y el coraje al Jesús, compañero y amigo, de aceptar y llevar todo él solito. Acá en la aldea estas Pascuas duran pocos días, pero igual salen caras como alimentar un burro a galletitas. Igual se participa, creo que muchas veces es eso, se participa. Y me pregunta a mi hija siempre, ¿para qué lo hacen de nuevo si eligen a otros? Para terminar de escribir el tango, le digo. Todo dura eso, una Pascua cortita, pero esas 2 horas últimas, antes de la próxima vez, es lo que debería poder compartirles. Si bien es para 5 o 6, nunca llegamos a hacer quórum para la foto de la famosa cena en cuestión. Bueno, se sigue. Después de algunas preguntas de rutina, ¿a cuántos engañamos? Uy, qué poquito. No nos devuelven ni lo que costó la piola de los carteles. Pero no les prometiste de todo, que si no es con nosotros no hay vuelta, que si ganamos cambia todo. El de las finanzas grita sin moverse, está todo pago ya. Bueno, me quedo más tranquilo. Pero si no llamáis, decirles que los de la encuestadora eran los mismos del que ganó y nos dijeron mal, que no vamos a tener compromisos, pero deuda sí. Esto no era por poder ganar y mejorar totalmente al otro día toda nuestra fallida economía. ¿Cómo no la vimos venir? Ahora me guío por el perro. Esos días estaba raro y no daba la patita. Ya en lo nacional andaba metas altos y corría como sabiendo algo. A consuelo de bobo, olvidarte que ganó otro y festejar por el sillón del rey allá. Eso es un goce como darle con cuchara sopera al frasco de dulce leche solo. Yo todavía tengo 4 años y algo para dar dónde es ese campo. Ir infiltrado y también pedir el deseo y milagro allá y ver si pasa algo. Y como en la timba el santo de ellos, el San Apa, capaz se pifea y me cumple, a mí, a nosotros. Acá no hay Jesús de los nuestros que boche ni arrime. La gente mira otro deporte, parece. Íbamos sobre ruedas, íbamos. Te da la sensación de que pasó una legión por el costado tuyo, aunque las legiones al usar un lugar, al irse, plantaban árboles, así todos tenían frutos en un futuro. Esta legión, como una nube multicolor, te cubre, y al despejarse todo, quedó poco y nada. Es más, creo que ya se dispersó después del saqueo de aldea en aldea. Todo nos pasa por no tener también contubernium alguno. Faltos también en nuestras filas de especuladores y exploradores, y quien toque un corno menos, o centurión que te alerte. Rotamos en las vigilias y lo mismo. Entonces, para ser más cercana a la historia de acá, de las que pierdes, pero ganás, las que yo vi, supongamos el nene ya bastante crecido, hace de Jesús a la intendencia, o mejora la diputación, es más fácil y barato, y ya a 3 horas de manotear el bono ganador o seguir participando, yo arranco para el antro de perdición democrático, el comité. Llego y hasta el parlante pidiendo clemencia, en total rebeldía. Solo agarraba FM, el desorden en las mesas, miro y allí amontonados como pollos mojados, están todos. Ganamos, me dije. Tanta calma será para no morir del sobresalto por la alegría del triunfo. ¿De dónde apareció? No sé. Creía estar solo, pero sí, está ella. Las Helenas, por darle valor afectivo más fuerte. Cualquier derrota, hasta la de las urnas, parecen una caricia. Esa voz te va a calmar y esa mirada te regresa a la paz y que hay otra vez. Y ya con su oficio bien sabido, aparecen. Como con magia te arma un pan y chorizo del medio tanque que estuvo atravesado y quedó ahí, en la ochava hace rato, porque nadie custodió la parrilla. Sigue la ausencia total mientras van dando los datos. Entonces vas y está ella, en otra, totalmente serena y dando la bienvenida. Ya ni entras, obvio. ¿Para qué? Lo bueno está allá afuera. Lo otro también es bueno allá adentro. Desde los deportivos, pisando la mesita y los pelos esos de chiquilín, mal apoyados en el respaldo. ¿Para qué vas a entrar? Crónicas de lo sabido. Te olvidás a qué fuiste y ahí afuera empezamos otra vez. Varias horas de cálculos y datos incambiables. Dejar que el Jesús estire las piernas, le vuelva la sonrisa y junto a los viejos sumamos una trifulca más de tantas. Y el lunes, que espera para darnos un mazazo final. El lunes. Entonces, ¿el brindis del derrotado? No. Más tercos y porfiados. Barullo y reparto de la sangre con sus 971 glóbulos hace efervescencia adentro. Salud. Un fareo de reconocimiento y hablan los ojos en todos diciendo gracias. A cerrar el local. Mañana también hay revolución. Obvio que sí. Lunes. Y a pelarse como si caminara solo. Cani al hombro y jugando a darle golpecitos para que despierte el trapo allá atrás y no le den ganas de dormirse. Hay revolución para rato, porque hay Helenas que siguen pariendo libertadores. En estos momentos es que nacen las madres de la revolución. Yo creí verlas, donde las cosas casi siempre demoran más en mostrarte el rostro de la porfiadez y el manual de las utopías. Yo creí verlas acunando a su Jesús, y con solo estar, abrazó a todos. Eso hacen las Helenas, logran encender lo que sea. Hay padres, pero los padres son más de hacer. A las revoluciones son las Helenas que les cambian el pañal. Ya después nunca más te dejan solo. Si hay distancia para lo que sea y por lo que sea, su intuición te va a encontrar, te va a acunar y abrazar. Y la elección pasará a ser otra elección diferente y especial, la que se hace carne. Entonces para cada Jesús hay una Helena, esa que sí te eligió, el mejor voto que la barra entera. Entonces, que no sea tarde para decirle a las Helenas, madre, necesitamos de tu arroz. Y cuando las palabras se esconden de las lenguas, otros las sentirán en su mismo aire, a las Helenas, tiernamente frágiles. Yo creí verla, Eduardo. Gracias y salud. Añicos de cristal armar mi espejo